Hola amigos de Risa Sónica, estamos de vuelta con el capítulo 51 del programa. Esta vez desde la casa de Linda, sin Ed. Ed está en este momento viajando por las tierras del sur. ¿A dónde anda? Puerto Varas, me parece. ¿Y qué anda haciendo? Tomando fotos para un sitio web de un hotel. Fin. Ah, piruto. Sí, trabajo. Bueno, de acá le mandamos saludos a Ed. Y bueno, después de una ausencia de 2 semanas casi, nos saltamos la semana de Navidad y Año Nuevo. Sí, le damos también un saludo de Año Nuevo a el todo. Puñado de auditores que tenemos. Y vamos a comenzar el programa con... Ya que no hay discos editados durante el año, que por lo menos nosotros pensamos... Durante lo que va del año, sí, claro. Durante lo que va del año, que son 8 días. Claro. Así que vamos a comenzar con algo de algunas bandas que nos gustaron mucho el año pasado. Y la primera de ellas es... Es Sabre Pulse. Esta es una banda de chiptune. El personaje detrás de Sabre Pulse, no sé el nombre, pero ¿de dónde era? ¿De Inglaterra? No, perdón, de Escocia. Y del disco Famicom Connection, que fue lanzado en 2005, vamos a rescatar la canción Net Romance, que fue la única que Bepop pudo soportar porque todas las otras las encontró súper odiosas. Yo las encontré buenas, pero igual tú tenés un saying en... Tenéis poder de edición. Todos tenemos poder de edición sobre otro y tú meditaste la que yo quería colocar. No. Bueno, Famicom Connection es el disco del 2005 y Famicom refiere a Family Computer, que era el nombre de una consola de Nintendo lanzada en 1984. Una consola muy bonita, by the way, porque las imágenes en internet mostraban así una máquina muy estilosa, muy llena de colores. Mucho más linda que el Nintendo que se conoció, el primer Nintendo que se conoció, ¿no? Sí. Era como, igual era, pero ese era mucho más bonito. Bueno, hay música hecha con sonidos de Nintendo y de juegos de computadora y Mario Bros. Y... Claro, que es como muy close to my heart, pero no al tuyo. No, este es el mejor tema del disco, pero el resto... No, este no es el mejor tema, este es el tema que lograste soportar. Pero es una buena bajada para el programa, o sea, es un buen comienzo. Ya. Bueno, ¿El segundo? El segundo es uno de los 20, es un corte del disco del Joys of Losing Weight, que fue el primer disco que Zach Compton, el que está detrás, el hombre detrás de Beirut, grabó bajo el nombre de Real People. No se confunda con la banda ochentera que no estaba diciendo recién. Y teníamos un drama porque pensábamos que las canciones, yo pensaba que había bajado mal el disco o que el disco venía como malo porque no tenía los títulos de las canciones, pero son 21 cortes que no están titulados. Así que esta es la canción número 1. Claro. Track 1. Y esto consideramos que es un buen comienzo para este 2008. Nos vamos con Sabre Pulse, Net Romance y Beirut. No, perdón, no Beirut. The Real People en ese caso. Sí. Y la canción número 1. Esto es Risa Sónica por el 88.9 de la Radioneta y podcaster.cl, donde pueden dejar comentarios y escuchar el programa online. También como lo pueden hacer a través de risasonica.net, pero ya vamos a repetir las referencias a lo largo de todo el programa, así que creo que no se nos va a olvidar ninguna. Claro. Ya, nos escuchamos a la vuelta. Thank you. Estamos de vuelta acá en Rizosónica y contamos. ¿Queréis contar la anécdota? Es como, es que igual fue como chistoso. Sí, bueno, la idea, en términos resumidos, es que estuvimos toda la tarde viendo una pizza o tratando de ver si veíamos o no una pizza. Y acaban de tocar el timbre y era alguien ofreciéndome una pizza. Pero que se haya equivocado de departamento y todo. Y tú te pusiste a pedir a que después empezaste a desear si es que trajesen a la vocalista de las Pussycat Dolls. Que si ya se está dando todo. Claro. Bueno, en una anécdota. Bueno, la pizza igual la vamos a pedir. Quizás llegue mientras grabamos el programa. Quizás en el próximo bloque estemos comiendo pizza. Claro. Como estos bloques, perdón. Los bloques están grabados de manera tan dilatada. Claro. Bueno, vamos, ¿cómo se llama? Al meollo del asunto. Lo que nos convoca, ahora vamos a colocar una banda. O sea, vamos a programar una banda que se llama The Pierces. Estas son dos hermanas, ¿cuál Coco Rossi? Son Catherine, me parece, y Allison Pierce. Son de Nueva York. Las hermanas Pierce. Son de Nueva York y del disco 13 Tales. ¿Cómo se llama? No, no son de Nueva York. Sí, decía Nueva York. ¿Sí? Sí. New York Base. Alabama. Ah, pero que ya, pero están en Nueva York. Based en Nueva York. Ya, ya. Ay, no sé, pues. Wait. ¿Qué estáis leyendo? Alabama. Ah, bueno, ya son originarias de Birmingham. ¿Birmingham? ¿Cómo se pronuncia eso? Birmingham. Ya, bueno, de Alabama. Pero are a New York based music band. ¿Crecieron en Birmingham? ¡Ya da lo mismo! Bueno, ellas son como hijas de padres muy hippie. Y en el disco 13 Tales of Love and Revenge, que fue un disco lanzado el 20 de marzo del 2007. Hay por lo menos dos temas muy rescatables, pero independientemente. Bueno, el disco entero yo lo encuentro filete. Pero las dos canciones que vamos a rescatar. Sí, es bueno. Te lo voy a pasar para que lo escuches. No. Hay como varias reminiscencias a Coco Rossi, así como lo lúdico de algunas letras. Y no. Eso se muestra bastante en Boring y Lights On, que son los dos temas que vamos a rescatar en el programa de hoy. ¿Y cómo conociste esta banda, Linda? Esta banda la conocí porque el otro día estaba yo viendo mis series del Warner Channel. Yeah. Y en la serie Gossip Girls, en uno de los capítulos, ellas aparecían ahí aportando con un tema que se llama Secret, pero no lo vamos a colocar ahora. Ay. Y bueno, en realidad también me las trajo a colación el Diego de La Paz. Porque, o sea, yo encontré muy buena la canción durante el programa y después el Diego me dijo: oye, pero ¿cacha esta banda que apareció en Gossip Girls y la bla y era de Pierces? Y era justo la banda cuya canción a mí me había gustado mucho. Ah, oye, el Diego, ¿su apellido es de La Paz? Sí. Y tengo un amigo que se llama Diego Guerra. ¿Que lo quería juntar? Qué idiota. Ya, bueno. Bueno, del disco 13 Tales of Love and Revenge de The Pierces vamos a escuchar las canciones Boring y Lights On. Esto es Rizosónica. Pero el 88.9. La Rayoneta. Life. Clear the bed to lie on, darling. Make up de vuelta acá en Rizosónica. Venimos de vuelta de una pizza. Una de cuatro estaciones. Que la comimos medio. Bueno, pero igual le convidamos un... tenemos un auditor acá en la sala de grabación. O sea, público, hay público. Paulina, saluda. ¿Tú has escuchado alguna vez el programa, Clau? ¿Podéis hablar si no quiere hablar? Ay, pero es que la gente no nos va a creer que está acá. Ya, Pau, habla. Pero di algo. Ya no querés. Estamos de vuelta y a Rodolfo le corresponde. Sí. Ahora vamos a presentar un par de temas de una cantautora. Que es iraní. ¿Iraní? Iraní, a los 12 años se fue a Suecia y canta en inglés, en sueco y en árabe. ¿Eso es lo que cantan los que vienen de Irán? No, es lo que habla. Ahí se, esa risa la ahí está el público. Sí. Y bueno, es todo un éxito en Suecia. Se ganó como 5 Grammys suecos. Y ya, ese es ¿qué te callabo? Y ahora vamos a presentar un par de temas que son Forgive Not Forget y Invisible. Que son un par de temas que cantan en inglés. Nosotros no sé ni pronunciarlo, así que mejor. Y el álbum homónimo, La Ley. Sí, es del año 2005. Ahora sacó un disco el año pasado, pero no lo pude bajar. Imposible. Pero me gustó bastante lo que trajiste hoy día. O sea, lo de esta mina me gustó. Ya. Ojalá que le guste a todos. Nos vamos entonces con La Ley. Estás escuchando Rizosónica. Por el 88.5. 9. No escuche el 88.5, escuche el 88.9. El 88.5 y solo estática. Ya. Yeah. No. Y por podcaster. Y por podcaster.cl. Nos escuchamos a la vuelta. Maybe see you later. Maybe catch you then. Now is complicated. I got psychological. Forgive but not forget. invisible, you can't catch on. The guilty are invisible, invisible, you can't catch on. Invisible, rat holes, invisible, you can't catch on. The guilty are invisible, invisible. Era La Le, pues si quieren buscar información de ella, se escribe La Le y con H de final. Y a continuación vamos a comenzar con el bloque más rockero del programa, con tres temas. Tiramos tres temas al tiro. Sí. Con Does It Offend You, Yeah, y The Toxic Avenger, que es una banda francesa que acaba de lanzar un EP que se llama Superheroes y de la cual no hay mucha información en internet, pero que el EP está bastante bueno. Son dos temas y cada uno está remezclado también por otras personas, así que en realidad es un EP bastante corto, pero está bueno. ¿Pero estas no son las remezcladas? No, vamos a tirar los temas originales de la banda. Ya. Entonces, el primer tema es... Disculpa. Ay, perdón, ya, gracias. Todo mal. Ya se llama Doomed Now, que es de Does It Offend You, Yeah. Y a continuación, Escape y Superheroes 2007 de The Toxic Avenger. Estás escuchando Rizosónica. A través de podcaster. ¿Por qué esa voz? No sé. Y a través de rizosónica.net. We'll be right back. Oh my god! It's a toxic Avenger! Pasaba de Toxic Avenger, ¿así se llama? Sí. Y ahora vamos a irnos con un remix de Vandalism. Vandalism es un grupo, o sea, no solo es un grupo, es una pareja. Son dos gallos y ellos son de Toronto y hace un par de capítulos atrás programamos una canción de ellos, un remix de ellos que era de la canción Umbrella de Rihanna. Esta canción que como que los hizo bastante famosos porque Diplo lo incluyó en un mix CD que se llama I Like Turtles. Turtles. Como me gustan las tortugas. Y de ahí en adelante han estado remixando a personas como Beyoncé y han recibido bastantes demandas. Sí. Independiente de esto, la canción que ahora les vamos a programar de ellos es de un personaje que se llama Ginji. Es Riots for MVP. Bueno, ellos les hacen el remix y es como todas estas como sonoridades como media agresor en el dance floor. Es como muy dance canción. Punk. ¿Así será? Pues sí. Es que encuentro que es más violento que dance punk. No sé, o esto es lo violento que se pone el dance punk. No sé, yo con los es como Fight Club, sí. Yo con los labels no soy demasiado bueno. Y después de este remix de Vandalism, vamos a escuchar a We Are Terrorists. Ellos son unos franceses de los cuales no tengo absolutamente nada de información. Y del EP homónimo, creo que era Sí. homónimo, vamos a escuchar las canciones Achèz mes disques. Algo así. Está en Chef Medis. francés esa canción y yo no sé pronunciar absolutamente nada de francés. Y Ground Zero. Y Ground Zero, sí. Zero. Zero. Así que ahora nos vamos con el bloque más prendido. Espero que lo disfruten. Nos escuchamos a la vuelta. Thank you. Revolución Francesa de fondo, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperamos contar con el Ed el próximo martes. Esto fue Rizosónica. Y chau chau.